y extendió la carta ante el Señor. ¿Alguna vez ha hecho usted algo parecido? Yo he recibido unas cuantas cartas que he tenido que poner delante del Señor. Señor, ¿qué hago con esto? ¿Qué se supone que debo hacer con esto? La Biblia dice que cuando Ezequías oró al que está sentado en el trono, el Señor envió una respuesta poderosa y la ciudad fue milagrosamente salvada. Amigos y amigas, nosotros podemos hacer lo mismo con nuestras perplejidades y problemas. El ejemplo de Ezequías es un cuadro visual de postrarnos ante el trono y extenderle nuestros problemas. Podemos llevarle al Señor nuestras cargas y dejárselas ahí. Uno de los versículos más conocidos en cuanto a la oración en la Biblia dice: «Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro». Cuando usted viene a la oración, asegúrese de elevar su adoración y alabanza al principio de la oración, a fin de que no sea solo hablar y pensar en sus problemas y no los vea bajo la perspectiva de quién es Dios. Cuando usted adora al Señor, cuando le alaba, cuando hace lo que el Señor nos enseñó a hacer, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Cuando usted santifica el nombre del Señor al principio de su oración, le está viendo en su sabiduría y gloria y poder. Y aunque usted tal vez no lo sepa, en realidad está orando a aquel que está sentado en el trono de toda la tierra. Y cuando usted hace eso, sus problemas tienen la tendencia de ponerse en perspectiva. A la luz de un Dios tan grande, podríamos sentir querer pedir disculpas por molestarlo. Sin embargo, nuestros problemas son importantes para nosotros y hacemos como Ezequías hizo. Llevamos nuestros problemas y los extendemos delante del Señor y decimos: Señor, ¿qué hacemos con esto? Recuerdo haber leído esto de mi buen amigo Charles Spurgeon. Él dijo: podemos acudir a Él con confianza resuelta porque Él no está en un trono para recibir tributo, está en un trono para dispensar dádivas. Ven, entonces, tú que eres pobre, como la misma pobreza, ven, tú que no tienes méritos o estás destituido de virtudes, este no es el trono de majestad que se sostiene cobrando impuestos de sus súbditos, sino un trono que se glorifica al emitir, como un manantial, un aluvión de cosas buenas. Venga al trono para adorar, pero entonces no olvide que no es un trono para recibir adoración, es un trono para dispensar dádivas. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Todo don perfecto y toda dádiva perfecta nos viene. ¿De dónde? Del Padre Celestial. El Rey de Gloria se sienta en el trono de la gracia y escucha con la simpatía más honda a toda súplica de sus hijos. Usted tiene acceso a un Rey que escucha, así que debe cultivar un corazón de oración. Número 3. Alábele con todo su corazón. Llévele todas sus necesidades. Confíe en Él en todas sus circunstancias. Usted tal vez sepa Romanos 8:28. La llamamos la promesa de almohada. Porque si usted capta esto, puede dormir. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Se da cuenta de que una de las razones por las cuales Dios convierte en bendición nuestras cargas es porque Jesucristo está orando por nosotros? Hemos aprendido eso durante esta serie. Ha sido una especie de revelación para algunos. Cristo es el que murió, dice Romanos 8:34, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. ¿Y qué está haciendo ahí? El que también intercede por nosotros. Ahora, no es sino cuando lleguemos al cielo, amigos y amigas, que sabremos incluso un poco de lo que Él ha estado haciendo por nosotros y que escapa nuestro conocimiento detrás de bastidores. A veces tenemos algo que está marchando en cierto sentido y de repente parece como si lo más dramático hubiera sucedido para que las cosas cambien de dirección. ¿Y qué es lo que decimos? Fue simplemente asombroso, como una coincidencia. Esto es lo que he estado aprendiendo en mi vida. Mientras más son las cosas por las que oro, más coincidencias suceden. Debido a que Jesús está en su trono, usted puede avanzar con resolución y puede orar. Permítame decirle algo que he aprendido como pastor. Jesús no responde el 100% de las oraciones que no elevamos. Él no responde el 100% de las oraciones que no elevamos. La Biblia dice: ustedes no tienen porque no piden. ¿A quién estamos orando? No es a un sacerdote, ni a una iglesia, no es a un pastor, ni a un púlpito. Estamos orando al Señor Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que está sentado a la diestra del Padre y que incluso ahora mismo está haciendo intercesión por nosotros. Por eso las Escrituras dicen, acerquémonos confiadamente con denuedo. Esta palabra significa exponerle todo, decirle todo, acerquémonos con intrepidez al trono de la gracia. Este es un breve paradigma en cuanto a sus circunstancias. Tenemos que asegurarnos de estar por debajo de todo lo que está por encima de nosotros a fin de que podamos estar por encima de todo lo que está debajo de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Usted y yo tenemos que asegurarnos de estar bajo el control soberano del Dios Todopoderoso. Él está por encima de nosotros. Mantengámonos bajo Él. Adorémosle. Sometámonos a Él. Que estemos por debajo de todo lo que está por encima de nosotros a fin de que podamos estar por encima de todo lo que Él pone bajo nosotros. En otras palabras, mientras no lleguemos a reconocer la autoridad de Dios Todopoderoso, es bastante difícil para Él incluso darnos alguna autoridad sobre alguna otra cosa. La más grande lección de liderazgo es, primero que nada, ¿puedes seguir? Asegurémonos de mantenernos bajo todo lo que Él ha puesto sobre nosotros, a fin de que podamos estar sobre todo lo que Él pone debajo de nosotros. Número 4. Espere en Él todos sus días. ¿Sabe usted que en el mismo centro de la Nueva Jerusalén hay algo que contemplar? Apocalipsis 22:1 dice, «Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero». ¿Qué es lo central cuando se llega al cielo? Uno entra y es como que en el centro de todo eso está el trono de Dios. Trate de imaginarse el centro de esa gloriosa ciudad, el trono espectacular de Dios. Jesús está sentado ahí, a la cabeza del manantial del río de cristal que fluye por toda la ciudad. ¡Ja! La expectativa que eso debería poner en nuestros corazones. Con razón, el capítulo termina con las palabras, «Amén, sí, ven, Señor Jesús». Quiero terminar esto de la realeza de Jesús con algo que leí de un hombre cuyo nombre recuerdo vagamente. Se llama Robert Strauss. Fue un brillante estratega político que sirvió bajo varios presidentes, desde Jimmy Carter hasta George Bush. Se dice que dijo, y esta es la descripción más acertada de Washington que jamás he leído, y él dijo, todos en el gobierno son como un montón de hormigas en un tronco flotante por el río. Cada una piensa que está dirigiendo el tronco, pero en realidad el tronco simplemente sigue la corriente. No es eso lo que está pasando ahora mismo. Cada una de estas hormigas piensa que está dirigiendo el barco. Y lo mismo se pudiera decir, no solamente de este tiempo, sino de todos los gobernantes en toda la historia. Todos estos gobernantes se han muerto o morirán. Ninguno ha resucitado de los muertos. Todos ellos han dominado los titulares por un periodo, pero ninguno ha dividido la historia en dos. Estos gobernantes del mundo disfrutaron de autoridad limitada por un tiempo limitado. Solo Jesús posee autoridad infinita por toda la eternidad. Muchos gobernantes han mejorado la calidad de vida para sus súbditos, pero solo Jesús puede darle vida eterna que le llevará al cielo. Aparte de Él, todos los líderes tienen sus defectos. Muchos han desatado guerras, incitado revueltas, aniquilado oponentes, despilfarrado tesoros y actuado como necios. Otros han exhibido gran valentía y han demostrado liderazgo legendario, como Abraham Lincoln. Después de que Abraham Lincoln murió, el secretario de guerra, Edwin Stanton, lo miró en su lecho de muerte y dijo, «Ahora él pertenece a los siglos». Pero solo hay un rey del que he oído que pertenece a la eternidad. Jesús no pertenece a los siglos, él pertenece a la eternidad. Él reina sin igual en el tiempo. Es el rey de un imperio interminable. Gobierna por sobre las estrellas y en nuestros corazones. Él es el rey de reyes y él es el Señor de señores. Oigo a mi amigo Lockridge diciendo, este es mi rey, este es mi rey. Y al llegar al final de esta serie de mensajes, recordemos que Jesús es el Hijo del Hombre y es el Hijo de Dios. Él es de la eternidad y es de la historia. Es del Antiguo Testamento, sí, lo es, y es del Nuevo Testamento. Él ora por nosotros en tanto que nosotros le oramos a Él. Y en tanto que nosotros le buscamos, Él nos está buscando. Él nos capacita para hacer obras mayores de las que Él hizo jamás. Él es a la vez el maestro de la verdad y la verdad que hay que enseñar. Él reside allá arriba, pero está presente aquí abajo. Él está vivo, aunque murió. Él es el rey de los judíos y es el rey de reyes. Aleluya. No posponga para mañana lo que Dios le ha dicho que haga hoy. Así que si usted no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, permita que esta enseñanza sobre el Rey de Reyes le motive para poner su fe en el Señor Jesucristo hoy mismo. Antes de despedirnos, permítame recordarle que la información que ha estado escuchando y estudiando con nosotros está disponible para usted en varios formatos. Primero, tenemos un nuevo libro que ya está en español y que se titula El Jesús que tal vez usted no conozca. Si visita nuestro sitio web, ahí también hallará que tenemos una hermosa guía de estudio que acompaña el libro sobre los temas que ha oído en estos programas de radio. También tenemos una versión en línea de dicha guía de estudio. Tenemos las grabaciones de los discos compactos de lo que hemos enseñado. Todo esto está a su disposición en el sitio web de momentodecisivo.org. Pero usted tiene que dar su paso. Tome la iniciativa y busque la información. Con todo gusto responderemos a su solicitud. Que tenga un buen día. Volveremos el día de mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa, y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado ¿Es el Rey de los Judíos o es el Rey de Reyes? Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada El Jesús que tal vez usted no conozca en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org.